Para charlar con Juan Pablo Luque. Juan Pablo, bienvenido a este Uno contra Uno Radio. Estamos con Matías Traversa, con Fabián Pérez. Gracias por atendernos, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para ustedes. Tengo una primicia. Comodoro acaba de contratar a Popovich para el año que viene. Mirá qué bien. Le gusta ir a pescar, así que qué bien. Capaz que le pueden ofrecer. ¿Lo cerraron rápido? En realidad no es Popovich, es Popovich. Sí. ¿Costó cerrarlo o no? No estuvo bastante fácil, viste, que Comodoro quieren venir todos corriendo rápido, pero como ya hace frío, dicen, bueno, vamos a ver si vamos a una ciudad que se parezca un poco a donde es él, así que nos costó bastante poco. No lo tienen a Popovich, pero lo tienen a Gonzalo García, que los metió en esta instancia contra Boca, Juan Pablo. No, tenemos la verdad un gran técnico, para mí, aparte de gran técnico, una excelente persona, y que a mí me ha sorprendido. Uno ha tenido la posibilidad de tener a Nicolás Casaranga, que aparte de ser técnico es amigo, y bueno, teníamos una relación muy muy cercana, pero la verdad que lo de Gonzalo es un lujo, por lo menos para mí, un tipo muy trabajador que nos ha dado grandes resultados y aparte hace muy sencillo toda la organización y todas las cosas, así que realmente estamos fascinados con Gonzalo como técnico acá en Comodoro. Bueno, Juan Pablo Luque es el máximo dirigente de Gimnasia de Comodoro, Indalo, Gimnasia Indalo. ¿Te sacamos de la reunión o hubo un impas? No, salí un ratito de la reunión para hablar con ustedes. Bueno, ¿presencia de los 13 clubes? Están todos los clubes, sí, están los 13 clubes aquí en Comodoro. Llegaron anoche la mayoría de ellos, recién acaba de llegar Kimsa hace un ratito porque se le había atrasado un vuelo. Pero ya están los 13 clubes acá, así que desde las 9 y media, 10 de la mañana estamos trabajando acá en un hotel de Comodoro y estaremos todo el día, toda la tarde, y a la noche terminamos con un asado, con algunos corderos patagónicos que le vamos a hacer degustar a todos los clubes que nos vinieron a visitar aquí a nuestra ciudad. Muy bien, la verdad que está bueno, si el cierre es así. ¿Temas del día? Bueno, estamos trabajando en algunas cuestiones que hay que empezar a definir. Nosotros creemos que falta poco para que termine ya esta Liga Nacional y hay que empezar a definir algunas cuestiones que tienen que ver con lo organizativo, con el próximo esquema de la Liga que viene, si seguimos con el tema del mismo cronograma que tenemos, si seguimos con esto de esta instancia de dos descensos o no. Descensos, y bueno, después algunos temas que tienen que ver con cuestiones políticas que también tenemos que empezar a trabajar para adelante, porque digamos claramente los 13 clubes que desde que comenzamos con esto tenemos una idea bastante distinta a la conducción actual, está claro que es así, y creo que dentro de poco tiempo la ADC tendrá seguramente que elegir autoridad y nosotros tendremos que empezar a conversar seriamente de esto, cosa que espero en algún momento empecemos a definir, cosa que todavía no está definido, pero tenemos que empezar a trabajar entre nosotros, ¿no? Juan Pablo, ¿cómo te va? Matías Traversa soy, buen día. Hola Mati, ¿cómo estás? ¿Existe la posibilidad, lo han charlado al menos en lo que va de la reunión, de que la temporada que viene se vuelva a jugar con el sistema de descensos? No importa el formato de competencia, pero sí que se contemple esa chance. Estamos trabajando sobre todas las posibilidades. Obviamente todos somos conscientes que el tema de los descensos que se definió el año pasado en realidad fue más un tema, yo te diría, como más un tema político que institucional, sí. Digamos, creo que todos somos conscientes de que hemos terminado definiendo algunas cuestiones por disputas y faltas de coordinación entre la conducción actual y los clubes, que somos quienes hacemos que esta liga sea posible, y nos hemos sentido siempre totalmente dejados de lado por la conducción actual de la ADC. Entonces, un tema fuerte que terminó siendo muy, muy importante fue el tema de los descensos. Bueno, creo que hoy hay algunas conversaciones que tenemos que ir definiendo, y sí existe la posibilidad concreta que haya algún cambio, pero tenemos que charlarlo y tenemos que ver de qué forma. Gallego. Juan Pablo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Fabián? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien. no me gustaría estar todo el día trabajando, pero sí a la noche comiendo un corderito. Sí, has comido, ¿eh? Comimos la casa del turco Hernán Rafael. Vi la foto, sí, vi la foto. Es muy bueno, muy bueno. Bueno, está claro, como bien vos decías, Juan, que el tema de los descensos fue una herramienta, o fue la herramienta que sirvió primero para lo político y segundo para poder ordenar o reordenar un poco económicamente los equipos. Se han bajado los presupuestos, eso está más que claro. El dólar estaba en un momento que estaba subiendo, era muy difícil conseguirlo, era muy difícil endeudarse en dólares. Se han hecho algunas reformas que yo creo que se hubiesen hecho igual, capaz que no en todos los clubes, pero se hubiesen hecho igual de otra manera. ¿Vos crees que este tema del no descenso afectó en algo el nivel de la competencia o no? Porque nosotros los políticos podemos contarlo y podemos hacer que la gente lo entienda, pero realmente no es lo que más nos interesa. Lo que nos interesa es la competencia, es el juego. ¿Vos crees que el tema de los descensos le sacó en algún punto calidad a la competencia? No, yo creo que no. Creo que en realidad la competencia sigue siendo apasionante para los clubes que están y que se han tratado de armar para estar arriba, y otros equipos que se han tratado de armar para estar arriba, como por ejemplo Formosa, no está arriba y se ha armado con presupuestos muy caros para poder pertenecer, y otros equipos que no han gastado tanto, lamentablemente, gracias a Dios, han podido ir para arriba cuando no estaba previsto. O sea, tenés el caso de Argentino Junín, que hoy está haciendo una liga extraordinaria y tiene un presupuesto más acotado seguramente que el de Unión de Juárez, la Unión de Formosa. Yo creo que va a afectar para adelante el tema de los no descensos, teniendo en cuenta, por ejemplo, en el caso de Comodoro, la falta de jugadores que ha habido y que hay hoy. Nosotros, Gimnasia ha querido traer un jugador hace ya un mes y medio para poder integrar la plantilla, y no hemos conseguido traer un jugador más, con lo cual el tema preocupante que tenemos para adelante es la generación de nuevos recursos humanos para esta competencia, que hoy le están faltando, ¿no? Por eso digo, a 20 equipos va a haber más equipos, menos jugadores y menos plata, o la poca o la mucha que haya, para repartir. Exactamente, eso va a ser un problema, pero también un desafío, Fabián. Me parece que, amén de los descensos o no descensos, hoy hay 16 equipos y faltan jugadores. De manera tal que lo que tenemos que trabajar ahora es, en descenso o no descenso, es cómo hacemos para generar nuevos recursos y cómo organizamos una competencia en donde permita generar nuevos jugadores que en el futuro de la liga, dentro de 5, 6, 10 años, permitan tener una renovación y un mayor caudal de jugadores. Bueno, hoy hay 70.000 jugadores federados solamente en todo el básquet argentino. Me parece que es una cifra realmente muy pobre, y que como deporte en general tenemos que fomentar para que tengamos mayor cantidad de jugadores, primero practicando el deporte y después poder conseguir alta competencia, ¿no? El otro día justamente Hernández, charlábamos con Oveja, y una de las situaciones que marcaba era esta, ¿no? Brasil tiene una competencia para menores de 22, creo que dijo, sí, es la LCBD, y que eso en definitiva termina de nutrir a los equipos, digo, al corto mediano plazo, aquellos que son buenos terminan llegando a la máxima categoría. ¿Esta sería una alternativa? ¿Qué alternativas piensan o tratan, Juan Pablo, para mejorar esta situación? Bueno, hoy justamente estamos trabajando, en la reunión de hoy se está trabajando y ya se está tirando de arriba de la mesa, empezar a trabajar concretamente sobre las nuevas escuelas de básquet que empezar a generar y trabajar realmente donde los clubes de Liga Nacional empiecen a involucrarse en cada una de sus federaciones. Nosotros, en el caso de Comodoro Rivadavia, yo tuve un caso muy concreto y un grave problema que tenemos. Si nosotros queremos traer jugadores de 17, 16, 18 años para terminar su última etapa de crecimiento dentro de una carrera posterior que pueda ser el básquet profesional, no tenemos donde compitan a un nivel parecido al que pueden tener en Capital Federal, en Bahía Blanca, en Córdoba, en otros lugares del Paraná, en otros lugares del país donde hay realmente muchas instituciones, muchos clubes, mucha gente jugando al básquet. Bueno, nosotros hoy tenemos un grave problema al respecto. Entonces tenemos que traer jugadores prácticamente hechos y a punto de ya prácticamente listos para salir a la cancha porque no podemos terminar de formar juego. Entonces, ahí hay un grave error y un grave problema que nosotros como dirigentes, más allá de que somos dirigentes de Liga Nacional, tenemos que involucrarnos en la generación de nuevos talentos y de nuevos jugadores porque están quedando pocos. Y en eso hoy cuando uno ve la competencia no ve muchos jugadores que el día de mañana puedan reemplazar a un Ginóbili, a un Scola, a un Delfino, ni hablar a algún jugador que tenga apetencia de jugar en el básquet internacional de alto nivel. Entonces eso creo que tenemos que empezar a trabajarlo fuertemente. Con respecto a la reunión que están llevando a cabo, Juan, en relación a la reunión que habían tenido en Corrientes, a la de hoy, había salido, y me parece muy saludable para la competencia, una posibilidad de iniciar una negociación con Aerolíneas Argentinas para generar algún tipo de intercambio, si se quiere, para que los clubes de liga puedan estar esponsoreados o viajar más tiempo en avión y menos en micro. Ese es un punto, quería saber si lo habían desarrollado y si habían tenido alguna novedad con respecto al informe del básquet para todos que iba a pedir o que iba a desarrollar Gerardo Montenegro. No, todavía no tenemos en concreto. Hoy Gerardo no pudo venir, así que no tenemos un informe en concreto. Respecto al tema de Aerolíneas, sí, es un tema que se está trabajando, creo que hay que terminar de definirlo. Nosotros, en el caso nuestro, en Comodoro Rivadavia, por una cuestión de distancia, hoy hemos logrado prácticamente hacer todo nuestro itinerario y todos los viajes en avión. Uh-huh. Y creo que, digamos, termina ayudando mucho a la organización y a favorecer un poco el descanso de los jugadores y el nivel de la competencia. Y me parece que es a lo que tenemos que apuntar casi todos hoy. Se viaja mucho, la mayoría de los equipos viajan en avión cuando hacen distancias largas. Cuando hacen distancias cortas, como tienen la suerte otros equipos que están muy cerquita, entre ellos la mayoría los hacen en colectivo. Pero bueno, creo que tenemos que terminar de definir algunos recursos que permitan que la competencia cada vez se vaya profesionalizando más, ¿no? Y de la reunión de hoy, hablando de definiciones, ¿habrá algún tipo de definición en cuanto a la parte de competencia y en cuanto al aspecto político, esto que nombrás de saber quién será, si es que sale de la reunión el candidato a presidente, o por ejemplo, existe la posibilidad de que Eduardo Bassi siga, al menos vos como dirigente de Gimnasia, ¿qué postura tenés? No, yo tengo una postura muy marcada y creo que en ese punto de vista siempre he sido claro y concreto, y me parece que la mejor forma de plantear algunas cuestiones es a veces directamente, y yo sí soy un convencido de que hoy Bassi es una persona que hay que darle un reconocimiento muy importante, porque creo que nadie puede discutir ni dudar lo importante que ha sido para la historia del básquet argentino, pero soy también convencido de que en todas las organizaciones deben ser renovadas y deben oxigenarse. Yo este año, mi último mandato en el club, llevo 7 años y hasta aquí llegué como presidente del club, porque creo que es importante que sigan surgiendo nuevos dirigentes y que sigan comandando determinados proyectos. Creo que Bassi, desde mi punto de vista, ha cumplido una función importante, pero desde mi punto de vista el ciclo debe haber sido cumplido y este tiene que haber sido su último mandato. Es una opinión de el presidente de Gimnasia Comodoro, no es una opinión tal vez mayoritaria. Uh-huh. Yo creo que es la manera de que tenemos de empezar a renovar todos los estamentos dentro de la competencia, ¿no? Y en cuanto a la competencia, ¿habrá definiciones hoy o se tomarán un tiempo más al menos para plantear su postura? No, en cuanto a la competencia hay algunas cuestiones que van a trabajarse como se están trabajando y que seguramente se necesitan profesionales en cada uno de los estamentos que estamos hoy definiendo, y seguramente va a haber alguna definición, probablemente haya alguna definición haya en ambos temas, pero me parece que lo más saliente y lo más grueso es que hay que terminar de definir las cuestiones que tienen que ver con la competencia inmediata, que tenemos que tomar definiciones porque realmente queda muy poco tiempo para poder tomarla, ¿no? Y te lo pregunto como presidente de Gimnasia, ¿y si no es Bassi? Si no es Bassi, creo que en este grupo de 13 clubes creo que hay dirigentes importantes. Me parece a mí que Nosotros venimos planteando un esquema que lo hemos ya hecho público, que es que hoy existe una mesa ejecutiva con un presidente y cuatro integrantes más de esta mesa ejecutiva, digamos, en el día a día. Después hay una integración de una lista, que qué sé yo, pero que en realidad quienes están tomando la definición son cinco personas. Y nosotros pregonamos que si nosotros podemos lograr tener la conducción de la Liga Nacional, hay que ir hacia otro esquema, que es un esquema con una cabeza de un presidente, un directorio, sí, y profesionales en sus diferentes rubros que puedan ir conduciendo técnicamente cada una de las cuestiones que hoy hacemos agua en muchísimos aspectos. Sí. Y creo que dentro de este grupo de dirigentes hay gente con mucha trayectoria dentro de la Liga Nacional. Está Fabián Borro, está Beltiza, está Pablo Melinger. Creo que hay varios, está Enzo Loco, está Eduardo Tassano, que es un dirigente que también está trabajando hace mucho con muy buenos resultados. Creo que hay algunos recursos humanos importantes que nos permitirían políticamente uh-huh. poder encarar un proyecto, y bueno, tendremos que discutirlo entre nosotros también, ¿no? Fabián. Juan Pablo Luque va a dejar de ser presidente o máximo dirigente de Gimnasia de Comodoro. ¿Es presidenciable para la asociación de clubes? No, yo lo primero que le manifesté justamente que no tengo una ambición de poder integrar una presidencia de la ADC. Creo que hay veces que hay que decir las cosas en forma directa, como para que las personas que puedan llegar a hacerlo lo hagan. En el caso mío, creo que hoy por mis funciones y por un poco la juventud que yo tengo hoy, tengo la intención un poco de dedicarme a algunas cuestiones que he dejado bastante de lado y que necesito hacerlo, y que creo que hay gente con más experiencia que yo para llevarlo adelante. Juan Pablo, se nos acaba el programa. Sí, perdón. Muchas gracias por atendernos. Y seguramente que en los próximos días seguiremos charlando de esta situación, porque también para eso estamos nosotros, para informar y para ponerlo a ustedes al aire, para que la gente también conozca un poco más de esta situación de que está viviendo el básquetbol. Cosa que les agradezco y felicito, porque programas como el de ustedes generan justamente la difusión de esto que para nosotros es tan importante, y bueno, creo que es fundamental que sean ustedes, que con el profesionalismo que tienen y con el conocimiento que tienen de esto, y que tanto también les apasiona como a nosotros, seguir haciéndolo, porque realmente lo necesitamos, tanto nosotros a ustedes como ustedes a nosotros. Pero creo que si no lo difundimos y si no hacemos programas como el de ustedes, que esto se lleve adelante. Abrazo, Juan Pablo. Un abrazo grande. Chao, gracias, Juan, por estar. Chao, Juan Pablo Luque, presidente de Gimnasia de Comodoro, charlando un poco de esta reunión que se está desarrollando ahora en Comodoro Rivadavia. Fabián, un abrazo, nos encontramos mañana. Sí, señor, sí, tomorrow. Abrazo. Matías Traversa, Victoria en la operación, Melissa Gurevich en la producción. Se viene el TC con Tarafa y todo el equipo por Radio Argentina. Gracias por estar siempre del otro lado. Nos encontramos mañana. Chau, chau. Radio. Radio es comunicación. Radio. Radio es actualidad. Actualidad. AM 570. 570 es Radio Argentina. Y estamos en contacto con el mundo. Tenemos un lugar en Internet. www.am570radioargentina.com.ar. Para hacer un presente con futuro. Con futuro. Cada sábado nos tomamos nuestro tiempo y justo a las 20 lo hacemos a nuestra manera. Una hora preferencial con los temas de la semana y también aquellos ineludibles de la vida, la actualidad y su gente. A nuestra